Hoy en UG Noticias nos da mucho gusto que nos acompañe de nueva cuenta Alejandro Montes Santa María, quien dirige, quien fundó el Festival de Cine de Horror Aurora. Este festival llega a su 21ª edición y rinde un homenaje a un personaje, a un escritor, cuya obra ha sido llevada al cine innumerables veces. Ya habíamos platicado un poquito en torno a esta solicitud, Alejandro, que recibió el festival para homenajear a Stephen King, a quien efectivamente pues relacionamos con el cine de horror. Entonces ya era necesario y justo que estuviera, ¿no?, en una edición del Festival Aurora. Sí, de hecho, durante la edición pasada, estando, bueno, pues es un festival universitario, ¿no?, hecho por universitarios para universitarios, pero pues como la universidad impacta en la sociedad en general, lo vemos muy contundentemente en la ciudad de Guanajuato. Y bueno, parte de nuestro equipo, digamos, del corazón del festival son nuestros estudiantes de servicio social, uno de los proyectos cumbre de la universidad. Y que bueno, aprovechando que yo como docente tengo muchos contacto con alumnos, no nada más en el área de diseño, sino en el área de artes y de letras, porque aunque no soy de letras, como que me he estado involucrando mucho con las actividades de ellos. Siempre cada año vienen y se acercan y forman parte del festival en este rubro, ¿no? Una de estas chicas, que ahora trabaja en la Dirección de Extensión Cultural, Nelly, nos preguntaba el año pasado: oigan, ¿cuándo se les ocurre hacer uno sobre Stephen King? Y es algo que teníamos en la cabeza, pero como que estábamos dejando que pasara más tiempo, ¿no? Pero me di cuenta de que no había año que no hubiera una adaptación fílmica o en una serie, o en un videojuego o en un cómic que tuviera que ver con el universo de King o de alguno de sus hijos, ¿no? Joe Hill es el más prolífico y bueno, tenemos ahí series y Lock and Key, Nosferatu, series de su hijo, ¿no? Entonces, pero pues como que dije: oye, pues estaba muy buena esa idea, Nelly, vamos a hacer el año que entra esto sobre Stephen King. Entonces, pues bueno, lo primero que hicimos fue abrir una convocatoria que ya cerró exclusivamente para nuestra comunidad universitaria, un concurso de ensayo y de arte hecho alrededor de la obra del rey, el verdadero rey, que es Stephen King, su apellido lo indica. Y bueno, esa convocatoria, ya esa publicación, los resultados de eso lo veremos más adelante. Espero que dentro de nuestra feria del libro podamos presentar parte de estos resultados. Pero bueno, lo que viene es que la semana que entra comenzamos el día 23 ya con la edición número 21 de este Festival de Cine de Terror, que pues siempre me gusta mencionar como dos cosas muy importantes. Una, que bueno, además de que todas sus actividades son sin fines de lucro, esa no es una de las cosas de las dos cosas que me gusta resaltar. Una de ellas es que somos el único festival que está cobijado por una universidad, que pertenece a una comunidad universitaria que busca el diálogo alrededor del horror y del terror, no nada más siendo el cine un pretexto, porque siempre hacemos presentaciones de libros, conferencias que giran en torno a la temática del festival o en torno al horror y al terror. Y la otra es que somos el segundo festival en activo en México del género con más tiempo, ¿no? El primero es el Macabro, festival con el que año con año tenemos alguna actividad en Guanajuato, dentro de las actividades del festival, las funciones macabras, que ya son tradición, tenemos alrededor de 10 años. Y ellos son el festival más viejo, después de ellos seguimos nosotros, pero es importante mencionar que es otro esquema, ¿no? Los festivales de cine en general son de alfombras, de glamour, y lo nuestro va con un corte académico y de rescate del cine. Rara vez tenemos alguna especie de ópera prima, de estreno nacional. Sin embargo, sí tratamos de traer, una de las películas de este año sí tiene un poquito esa característica, aunque no es un estreno nacional, sí va a ser una novedad dentro del estado, pero lo que hacemos es rescatar pelis, por eso las películas de la muestra son películas viejas, que las traemos en versiones nuevas o versiones extendidas, y la curaduría la acomodamos para que también tenga un discurso importante, ¿no? Por ejemplo, el lunes vamos a ver El Resplandor y su secuela, que es Doctor Sueño, ¿no?, en la versión extendida de Doctor Sueño. Entonces, intentamos hacer la programación como de esa naturaleza. Una de las cosas interesantes es que el cine en general es multidisciplinario Y esto también se ve reflejado en el festival, de manera que efectivamente Nelly pudo proponer esto desde su área de expertise. También me preguntaba cuántos años tendría Nelly cuando comenzó el festival hace 21 años. Son personas que se van integrando a la comunidad universitaria, que van conociendo el festival y lo van adoptando y se van involucrando en él. Sí, Nelly es del área de letras. Empezó a hacer su servicio social en el cineclub de la universidad. Y también creo que es padre mencionar que la verdad es que el cineclub de la universidad, que tiene, bueno, de estos 21 años del festival, 18, 19 años los he hecho con Monse Alejandra al frente del cineclub. Desde el principio hemos estado con el cineclub apoyados al 100% y por la Dirección de Extensión Cultural. Y Nelly empezó a hacer su servicio social ahí. El cineclub y el programa de servicio social, si algún día alguien tiene que hacer una cápsula sobre un programa de éxito, tendría que ser el servicio social del cineclub de la Universidad de Guanajuato, de la Dirección de Extensión Cultural, porque muchos de los que seguimos trabajando en la universidad, compañeros que tenemos aquí en el área de comunicación de diseño, en el área de diseño, en el caso de Nelly, que está en cultura, ellos fueron estudiantes de servicio social, en este caso Nelly de letras, y que ahora además asigna como su tiempo libre para cosas que nos ayuda del festival, porque él abriga eso, ¿no? Se convierte en una comunidad de amigos en donde todos participamos y damos un granito de arena de algo que es lo más importante, que es nuestro tiempo más y nuestro conocimiento, ¿no? Que hemos recibido pues en las aulas. Es por ello que muchos de nuestros jurados también siempre buscamos que haya algún académico y algunos egresados o algunos alumnos todavía en activo de la universidad, como es el caso de la imagen de este año. La imagen fue hecha por una recién egresada del área de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, Abril Méndez. Ella fue la que se encargó de hacer el arte del cartel, y pues eso es importante, ¿no? Detectar a nuestros estudiantes líder en sus áreas y que ejecuten trabajo real, y más cuando pues la naturaleza de su trabajo tiene que ver o hace eco, en este caso, con el Festival de Cine de Terror. Sí, y también hablaba un poco de la multidisciplina que involucra el cine, porque se ve reflejada en la programación. Si bien comienzan las proyecciones, antes hay un conversatorio, ¿no? Siempre intentamos, hace muchos años, ahora sí que podemos decir hace muchos años porque ya son 21, normalmente inaugurábamos con una exposición de arte y eso era como previo a las proyecciones. Pero desde hace 3-4 años, que lo hicimos todavía más académico, organizamos conferencias. Este año, dos maestras en letras inglesas, Fernanda Ortega y Ana García, nos van a platicar. Tienen una conferencia a las 12 del día que se va a poder ver en Facebook, en el Facebook de Cultura UG. A las 12 del día la conferencia se llama Trauma Social Colectivo en la obra de Stephen King, en donde, bueno, veremos a dos académicas muy jóvenes hablar sobre la obra del rey, pero creo que es más importante que vamos a ver a dos fanáticas del género, específicamente Stephen King, hablando sobre su cine, sobre sus adaptaciones a cine y sobre su literatura, y bueno, cómo ha retratado a la sociedad, principalmente norteamericana, con todas sus taras y sus traumas y también pues cosas maravillosas a través de sus letras, ¿no? ¿Con qué continúa el programa? Bueno, están también la proyección de The Shining, ¿y con qué continúa? Sí, en general el programa es del 23 de febrero al 2 de marzo. Toda la información la encuentran en las redes sociales del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, de Cultura UG o de Aurora Horror. Si ponen ahí en Google, en Festival Internacional de Cine de Horror, les va a salir todas estas opciones donde pueden encontrar toda la información. Y bueno, el lunes después de la conferencia, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, tendremos en función continua El Resplandor y Doctor Sueño. El día martes, a partir del día martes, nuestras funciones de las 4 de la tarde son en el Auditorio Uquero Guerrero, en la sede de nuestro cineclub. Ahí vamos a ver los bloques de ficción. Son 5 bloques de ficción en diferentes horarios, y a las 6 de la tarde el segundo bloque de ficción, pero todo a partir de las 6, las funciones de 6 y 8 ya son en el teatro principal. Las funciones de las 8 de la noche son las películas. El segundo día, el martes, vamos a poder ver Carrie. El miércoles vamos a poder ver The Mist, pero la versión en blanco y negro. El jueves vamos a poder ver de forma corrida las dos películas de It. Estas de Andy Muschietti, de hace, de, pues, del 2020 y tantos, 2017 y 2019. Aquí tengo mi apunte. Eso es para el jueves. Y el viernes nos vamos a una de nuestras sedes, pues, ya tradicionales, porque, bueno, nuestro teatro principal normalmente alberga los viernes a la Orquesta Sinfónica. Este fin tendrán, ese fin de semana tendrán a los solistas, pero bueno, el viernes nos vamos igual la función de las 4 en el Eleuterio Guerrero, pero a las 6 de la tarde tendremos la función macabra en el Mesón de San Antonio. Y esta es la película que te decía que era como una especie de novedad, ¿no? Vamos a ver La Virgen de la Tosquera, una película de este año de la directora argentina Laura Casabé, inspirada en dos relatos de la escritora Mariana Enríquez, a quien ya tuvimos en algún momento aquí en el festival y que, bueno, es una de las letras más importantes de la literatura de terror. El sábado, en una galería que se llama La Creativería, está en La Presa, en número 138, tendremos una pequeña exposición de Abril Méndez, que es la artista diseñadora egresada de la universidad que hizo el cartel este año. La exposición se llama Todas Darkness. Todas es un guiño y ahí platicaremos más en la expo que se inaugura el sábado a las 12 sobre qué es el Todas y qué significa esto en el universo de King. Pero bueno, ahí podremos acompañar a Abril para ver unas cuantas piezas de su obra, porque toda gira en torno a esta estética, ¿no? Eso es el día sábado. Y para concluir, digamos, las actividades presenciales, porque Aurora desde pandemia se convirtió en una entidad híbrida, tenemos algo de virtualidad en muchas cosas, tendremos el lunes 2 en el Auditorio Eleuterio Guerrero la selección oficial a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche un documental sobre cómo se filmó El Resplandor y un montón de cosas extrañas que sucedieron alrededor de ello. Esto se llama Room 237. Y bueno, sé que hay gente que nos escucha y siempre nos preocupamos porque nuestra programación llegue al menos a todos los rincones de la universidad. Es por ello que tendremos presencia en diferentes niveles, al menos un bloque en los campus y en los colegios del nivel medio superior. Para saber bien los detalles de todas estas proyecciones y cuándo estará dentro de sus edificios, dentro de sus comunidades, les aconsejo que se acerquen a la página, a las páginas donde está toda la información, ¿no? Recuérdanos un poco cómo hacen la selección, hay una convocatoria, qué cortos, qué películas integran esta selección. Pues bueno, la verdad es que lo que es la muestra, lo que en este caso que fue Stephen King, pues ya lo mencioné, fue una pregunta durante las actividades del año pasado en donde Nelly dijo, ¿por qué no Stephen King? Y si todos lo amamos, ¿por qué no hacerlo? Y así fue lo que es la muestra, ¿no? Que son nuestras películas, los largometrajes. Pero este año, al igual que otros años, volvimos a abrir una convocatoria de cortometraje en dos niveles, digamos, damos dos premios, uno de ficción, otro de animación. El premio no es un premio económico, repito, todo es sin fines de lucro, no hay un movimiento aquí económico, ni les cobramos por participar, ni por entrar, nada. Se da un premio de exhibición, que es, pues, el prestigio de pertenecer a un festival que tiene más de 20 años. Y tenemos dos categorías, ficción y animación, porque recibimos un montón de animación. Este año en total recibimos 2,980 cortos más o menos, de los cuales hacemos un comité de preselección formado 100% por egresados o estudiantes de la Universidad de Guanajuato. De ahí se seleccionan alrededor de 60, 70 cortos, que es lo que forma parte de la selección oficial este año. Y bueno, de ahí pues ya se tiene que seleccionar quiénes son los que ganan, ¿no?, para este año. Y ya hasta después de la proyección se anuncian a los ganadores. Sí, de hecho, durante la proyección del viernes 27, antes de la Virgen de la Tosquera, en el Mesón de San Antonio a las 8, Ahí mencionaremos quiénes son los ganadores y como normalmente son mínimo 6 cortos más alguna mención honorífica, entonces ahí nos esperamos a después poder hacer alguna proyección especial solo de este bloque, porque pues bueno, no nos alcanza el tiempo para poderlos volver a pasar, ¿no? Pero ahí los mencionamos. Es una gran época la que han elegido para hacer este festival, porque no se pega, ¿no?, con todas las actividades que hay en torno a Día de Muertos, que a lo mejor sería como lo más lógico, pero tampoco estamos tan cerca de las vacaciones de Semana Santa. Digamos que es un gran momento para disfrutar de Aurora Festival de Cine de Horror, que también es algo que han buscado, ¿no?, tener estas fechas que nos posibiliten asistir a sus actividades. Sí, exacto. El origen fue en noviembre justamente, pero en ese tiempo era, digo, hace en el 2006, la directora de Extensión Cultural era Eugenia Tenorio. Recibimos el apoyo total. Yo iba en esas salas, que somos los que iniciamos esta fiesta, y había actividades ya programadas, ¿no? O sea, lo pedimos como con 2 meses o 3 meses de anticipación, pero ya había actividades planeadas. En ese momento también proyectábamos en el Museo del Pueblo, y el arquitecto Francisco Pichardo, que fue nuestro maestro de dibujo y de serigrafía aquí en la universidad, fue el que nos abrió ahí la capilla barroca, porque teníamos el sueño de proyectar películas de terror en una iglesia. Entonces, pero la fecha que tenían libre era febrero. Entonces eso se quedó ya como ley, pero coincidió en que somos de los primeros festivales en el año en suceder, coincidió que no había otras actividades, podíamos pasar cosas en calle porque el clima ya no está tan feo, puedes estar en la calle sin miedo a que llueva o que te dé frío. Y bueno, ya se quedó como tradición, y al grado de que somos si no estoy mal, en el calendario de festivales a nivel nacional, además de que somos el de los festivales más viejos en general, pues somos el primero que sucede en el año. Y te digo, es el único festival que puede decir orgullosamente que es parte de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Sí creo que es algo muy, muy loable, y que bueno, eso nos ha permitido poder seguir ofreciendo la reflexión en torno al horror y al terror. Y si alguien tiene cierto prejuicio, lo invitamos a que nos acompañe para que vea el por qué el terror y el horror se convierten en una herramienta necesaria como denuncia, como catarsis, y pues para seguir entendiendo el mundo, ¿no? Te agradezco muchísimo, Alejandro, que nos hagas esta invitación para ser parte del Festival Aurora. Llega a su 21ª edición, este Festival de Cine de Horror. Recuerden, todas las actividades son gratuitas, y ya nos has compartido también los sitios donde podemos conocer a detalle cada una de las actividades para pues participar en ellas, ¿no? No hay pretexto. Sí, no hay pretexto. Y bueno, ahorita que, antes de que se me pase, decía algo sobre la virtualidad, y decías que las fechas como octubre, noviembre son las especiales para esto. Pues bueno, recuerden que el festival sigue teniendo actividades todo el año. Intentamos siempre estar presentando cosas nuevas, invitar a realizadores, creadores, artistas, escritores que aborden esta temática desde la virtualidad en las redes sociales. Pero bueno, tenemos parte de este festival en noviembre. Tendremos durante 15 días parte de esta programación en un aliado del Cine Club desde que empezó este rollo de esa locura de la pandemia. Desde ese día el Cine Club no paró y sigue teniendo su proyecto de cine en línea. Entonces tendremos Aurora en línea para noviembre, con otras actividades nuevas que ya les estaremos molestando para que nos permitan invitar a la gente y a la comunidad universitaria. Pero bueno, parte de la programación que se verá ahorita en presencial, en noviembre va a ser a través de nuestro cine.mx, lo cual nos permite llegar desde Mérida hasta Baja California, porque están los cortos geolocalizados en México, y también, una vez más, todo es para verse de forma gratuita a través de internet. Del 23 de febrero al 2 de marzo, sigan la programación de Aurora Festival de Cine de Horror. Alejandro Montes Santa María, muchas gracias. Gracias a ti, Gloria, y gracias a nuestros amigos, compañeros de radio que ahora me escuchan, pero luego nos vemos acá en pasillos, y no es de tanta... Cuando nos vemos en los pasillos es mucha risa, pero ahorita por eso me ven muy serio y sin decir palabras altisonantes. Somos compañeros en la Dirección de Comunicación y Enlace. Muchísimas gracias por estar aquí.